veces mucho más de lo que puedo entregar. Mi silencio, mi verdad, que solo es tu verdad. Te mereces todo mi amor, te mereces mi adoración, el gobierno de mi existir, mi absoluta. El gobierno.